Bienvenidos a los oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos iniciando una nueva conversación para hablar estas cosas lindas de la Palabra de Dios. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que el Señor le bendiga grandemente. Nuestros temas han ido acotando varios acontecimientos que ha pasado la Iglesia, especialmente en esta semana. Vamos a hablar de uno de ellos. Este concepto de la reforma, puntualmente, tema general es justamente reavivamiento y reforma, pero la reforma debería ser una consecuencia del reavivamiento, o decirlo de otra manera, es un acontecimiento que se va a derivar de otro, en este caso de la reforma. Entonces están muy estrechamente relacionados, y la reforma uno tiene que entenderla como es un arreglo, una modificación, un cambio que tiende a mejorar algo, no a empeorarlo, ¿no es cierto? Y así es. Bajo esos parámetros nosotros vamos a conversar durante esta semana. Reforma, consecuencia del reavivamiento. Y, ¿sabes? Creo que es bueno recordar una reforma que hubo, que fue llevada por el rey Josafat. Él mostró un notable liderazgo espiritual. Y durante la crisis que hubo, porque recordemos que siempre, casi todos los países estaban, tenían la amenaza latente de las invasiones. Siempre estaban los países grandes, estaban conquistando nuevas tierras, qué sé yo, entonces. Y Israel no estaba ajeno a esto. Entonces el rey Josafat tuvo que enfrentar una crisis en este sentido, y durante esa crisis el rey procuró mantener los ojos de todo Israel concentrado en el poder de Dios. Y fíjate que ahí podemos ver, por ejemplo, lo que nos menciona Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Bueno, aquí hay un detalle bastante interesante, porque al parecer uno puede decir: mira, lo que hizo Josafat fue algo que era necesario hacer, pero si uno mira algunos detalles, se va a encontrar que Josafat fue un rey muy bueno dentro de la de los reyes, un rey que se preocupó de llevar las cosas buenas del Señor. Y otro detalle, es un rey que se armó de un buen ejército, fortaleció las ciudades, fortificó las ciudades. O sea, voy a decirlo de esta manera, resumiéndolo quizás. Fue un rey que se había preparado para la guerra. Estaba en condiciones de enfrentar cualquier situación. Pero uno lo mira acá y dice: bueno, ¿por qué hace esta preparación Josafat? Me parece que él había aprendido un concepto, y en esto es la aplicación quizás que nosotros vamos a tener, un concepto de que si se quiere llegar a algo, primero debe estar Dios en ese camino, en esa búsqueda, en esa orientación y en esa dependencia. Dios debería estar primero. Y eso es lo que hace Josafat, justamente, porque aquí hay dos personajes, por lo menos dos o tres reyes que están, dice Moab y Amón y otros amonitas. Aquí hay una situación que no nos va a dar el tiempo a explicar, porque pareciera que los amonitas y los Amón son lo mismo, pero claro, es otra tribu que se alió con ellos para ir en contra de... Perdón, es bueno que sugerir que nuestros auditores lean Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 en adelante. Claro, allí está todo el detalle. Ahora, estos de alguna manera estaban emparentados, tenían algunas situaciones, pero cuando dice que dieron aviso a Josafat, que viene una gran multitud, nota tú, viene una gran multitud, esto significa que era un ejército bien conformado, grande, del lado del mar y de Siria, y aquí están, dice, a Sesotamar en Engadi. Y entonces mira lo que dice Josafat. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabe? Eso es bueno que nosotros tengamos presente. Hay una parte que nosotros debemos hacer. No nos podemos sentar y decir, Señor, arregla la soluciona el problema. Creo que hay una parte que es nuestra, nos corresponde hacer. Y junto con ello, yo creo que debemos hacer lo que hizo Josafat. La experiencia de Josafat ilustra la esencia del reavivamiento y la reforma. Fíjate, él condujo al conjunto de Israel a un tiempo de ayuno, oración, confianza en Dios y obediencia a Él. Entonces, creo que en este sentido nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando hay problemas, creo que debemos buscar la ayuda de Dios. Yo voy a hacer mi parte. Pero antes de empezar a hacer mi parte, yo oro a Dios y le pido que Él me dirija para poder hacer las cosas. Hay cosas que yo no puedo hacer. Bueno, esas se las dejo al Señor. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero el Señor no va a hacer aquello que yo debo hacer. Por ejemplo, si no hay trabajo, bueno, yo no puedo sentarme al lado del teléfono y decirle, Señor, permite que alguien me llame para darme trabajo. La parte que yo tengo que hacer es buscar el trabajo. Yo tengo que pedirle a Dios que Él me guíe, que me oriente, en fin. Es posible que a lo mejor me llamen a la casa. Sí, es posible que... Pero yo voy a estar buscando trabajo. O sea, voy a hacer la parte que me corresponde. Aquí el rey hizo la parte que le correspondía. Él se preparó. Pero contó con Dios para aquella parte que él veía que era imposible que él pudiera solucionar. Nosotros en algún momento hablamos de los hechos milagrosos de Dios, que no tienen explicación porque son del Altísimo, son supremos, están claro fuera de nuestro control. Y Dios muchas veces puede usar estos elementos milagrosos usando seres humanos, otras personas para ayudar, orientar. Estoy pensando aquí, por ejemplo, cuando Josafat reúne al pueblo, está con ellos, los llama a ayunar, a buscar al Señor de corazón, ¿no es cierto?, buscar su ley. Mira, lo que están haciendo, eso no es preparación para la guerra, pero para Josafat sí lo era, claro que porque sí. Era muy importante. Y cuando están en todo ese apogeo, aparece alguien que se levanta y dice, mira, Dios me habló. Interesante estos detalles porque Dios usa estos elementos que Él tiene para anunciar y dar confianza a la gente. Ahora, la gente salió armada, salió a la lucha, pero también salieron cantando, glorificando a Dios, como que el triunfo ya estaba con ellos. Entonces, frente a la aplicación que uno puede hacer para ir hacia esta reforma, estos textos nos dicen que Dios, de alguna manera, está pidiendo que hoy día su iglesia haga lo mismo. Frente a los planes, frente a los propósitos, a los deseos que uno tiene de prosperar espiritualmente dentro de la iglesia y como individuo, primero debemos poner a Dios en primer lugar y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo puedo hacer una campaña evangelística, pero primero debe estar Dios. Yo debo ir a visitar a un hermano, pero primero debería estar Dios diciendo, Señor, voy a visitar a esta persona, ayúdame para orientar, para que me ayude a mí también a hacer los cambios y juntos podamos ir caminando a ese lugar que todos debemos ir, a la presencia de Dios. O sea, estos elementos en esta historia me indican que Dios está buscando para que nosotros demos una vuelta a las prioridades, que es buscar primeramente el reino de Dios, justicia, y dice el Señor, y todas estas cosas, esas necesidades que tú tienes, que quizás estás por tanto tiempo buscando, van a ser añadidas, no van a ser primarias. Porque, ¿qué pasaría con una persona que logra tener la fama, el dinero, las casas y al final se pierde? Eso es lo que uno debe pensar porque hacia allá apuntamos como hijos de Dios. Lo de hoy, lo que está aquí, lo que hoy tenemos, eso va a perecer. Y lógicamente Israel tuvo la victoria. Claro que sí. Fíjate, debemos recordar que en toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya, la batalla es de nuestro Dios. Sus recursos son ilimitados. Y las posibilidades aparentes harán, o mejor dicho, no las posibilidades, sino las imposibilidades. Las imposibilidades aparentes harán que sea mayor la victoria. O sea, mientras más grande sea la dificultad, mientras más grande sea la imposibilidad, la victoria será mucho, mucho mayor, porque tendremos que reconocer que solamente Dios podía hacerlo. Y a veces eso es lo que el Señor permite también. Dice, hay, es el extremo de la necesidad la oportunidad de Dios. Cuando nosotros ya vemos que no hay absolutamente nada que hacer, nadie podría hacer nada más, ahí Dios se manifiesta. Entonces, no podemos hacer otra cosa que reconocer, sí, solamente Dios pudo hacerlo. Claro, aquí son detalles, Horacio, cuando uno dice la extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios, quizás lo tomamos mal a veces y decimos, bueno, cuando ya no tenga nada más que hacer, entonces voy a recurrir a Dios. Yo creo que hay que hacerlo desde el comienzo. De todas maneras, lo hemos dicho. Y tener, yo creo que el triunfo va a ser como lo tuvo Josafat, maravilloso triunfo, de las situaciones que hoy día quizá usted, como oyente de nuestra emisora, está pasando. Dios puede abrirle una puerta donde quizá usted no encuentre ninguna salida. Téngalo por seguro, la palabra de Dios es cierta. Confíe en Él. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos en una nueva audición. Bendiciones. ¿Cómo puede aprender en sus propias ocasiones de estrés y desafíos a aplicar los principios espirituales revelados aquí? ¿Cuál es la única manera realmente de ejercer fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.